Yo sé que vamos a regalar boleto para Marc Anthony. Ayer yo me noté después que llegué a casa. Ajá. Que estaba diciendo Prudential Center para Marc Anthony, pero en la próxima media hora le vamos a decir la noche. Ok, sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar de que a mí me tienen enamorada las playas de New Jersey. Están súper limpiecitas, todo el mundo está hablando de esto. Hay playas en estos momentos de New Jersey que parece como si estuvieras en el Caribe. Yeah. Y todo el mundo está preguntando a los científicos qué pasó, qué es lo que pasó. Y hay tres razones, Carlito. Número uno, que hace muchos años que New Jersey está trabajando mucho en limpiar sus playas y programas marítimos y todo eso. Número dos, no ha llovido tanto y no ha llegado tanto sedimento al océano. Y número tres, hay una cosa que se llama fitoplancton, es un microorganismo que limpia el agua, ¿ok? Y la mantiene más limpia. Además de eso, hay quienes dicen que ha llegado agua más fresca, agua del océano bastante profundo, y eso también hace. Pero las primeras tres son las que están diciendo los científicos. Es por eso que usted ha ido a las playas de New Jersey y se puede pensar, no tanto. Me iba a exagerar, que esté en el Caribe. No tanto. Vámonos a nuestras carreteras, vámonos al BQB dirección oeste, a la altura de Metropolitan Avenue, ahí en la 495. Y también llegando hacia Long Island, muy lento. El Washington Bridge hacia Nueva York, salida 178. Esa rampa tiene actividad del Departamento de Bomberos. Long Island Expressway, dirección este, a la altura de Cross Island, salida 30 hasta la 31. Hay accidente, 20 minutos de retraso. Recuerde, juego en el City Field a las 7 de la noche. Y lo que es la serie del Subway, MetLife a las 9 de la noche, Argentina versus Chile. Esta noche 73 grados, continúa el calor y la humedad en nuestra área. Mañana peor, 94 y 71 el jueves, con 86 y 69. Llega a las 4 de la tarde, lo que significa que viene mucha más música con DJ Carlito aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Tenemos boletos para el concierto de Marc Anthony y tenemos boletos para la independencia de Colombia. Yo soy